50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 7 de marzo. Realizaron una clase pública en rechazo del traslado de la ex escuela comercial a Los Hornos. La Dirección Provincial de Cultura y Educación bonaerense tomó la decisión de mudar a la escuela secundaria número 31 de La Plata a 8 kilómetros de su ubicación actual en un establecimiento ubicado en Los Hornos que depende del arzobispado platense. La comunidad educativa de ese establecimiento denunció que pasaron más de 2 años y el último día de la semana previa al comienzo de clases se informó del traslado de la institución. La mudanza implicaría el traslado a diario de casi 1 millar de alumnos y alumnas. Continúan las inscripciones para los cursos de oficios de la Escuela Universitaria. La Escuela Universitaria de Oficios abre la inscripción a los cursos gratuitos de formación profesional en oficios del ciclo 2022 en sus dos modalidades, programa inclusivo y programa de acceso abierto. Para el programa inclusivo, las autoridades indicaron que la inscripción se realizará hasta el jueves 10 de marzo inclusive a través de un formulario electrónico que estará disponible en las redes sociales de la escuela y en el sitio web de la UNLP. La modalidad de la cursada será presencial y se dictará en diferentes sedes territoriales del Gran La Plata, Berisso y Ensenada. Un servicio que informa más cerca. Vecinos de Villa Elvira juntan donaciones para comedores de la zona. La Unión Vecinalista por Villa Elvira se encuentra encabezando una campaña de donación de ropa para los comedores de la zona que lo necesiten. Desde la organización informaron que se puede aportar ropa de cualquier talle, inclusive de bebé. Les interesados podrán comunicarse a través de la página de Facebook Unión Vecinalista por Villa Elvira o al celular 221-590-7087. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.